domingo a la noche, domingo víspera de feriado. Stand-upeando, el programa que va hasta las 24, un programa sobre stand-up con mi amigo Gabo Grosval, que lo tengo enfrente, una copa de vino en la mano, quien les habla, Santiago Leiro. Un programa sobre stand-up, sobre la movida de stand-up en Buenos Aires, sobre lo que pasa en la semana del stand-up. Un programa que no pretende ser gracioso, en el que charlamos un poco del mundo del stand-up, del humor, de qué cosas nos divierten. En un programa en el que tenemos un invitado de honor cada domingo. Es el segundo programa de Stand-Upeando, va hasta las 24. Buenas noches, Gabo Grosval. Muy buenas noches, Santiago. Esta noche tenemos un invitado muy especial, como cada domingo. Es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, trabaja como guionista actualmente, miembro fundador de un espectáculo ya de culto entre todo el ambiente del stand-up, ¿Cuál es su gracia? Trabajó en radio haciendo guiones, trabajó como humorista junto a La Nata, por ejemplo, a Verónica Lozano, a Mirol, entre otros grandes de la radiofonía mundial, por lo menos argentina. Trabaja actualmente en el programa El Último Vuelo del Día, conducido por Gianola, que lo produce la productora de Gastón Portal. En el mismo programa escribe, actúa y forma parte, además de esta variada gama de actividades, del espectáculo Agraciados, actualmente en cartel, en Paseo de la Plaza, en The Cavern. Señoras y señores, Sebastián Fernández. Buenas noches, Seba. Buenas noches, gracias por la presentación. Es así como pomposa la presentación. Sí, un poco más para la cuestión de Troco Golden Bay. Exactamente. Bueno, para... Gracias por el vino, ¿eh? Ah, estamos tomando un vino. ¿Qué vino tomamos, Gaboy? De la bodega del fin del mundo. Sí. Es un vino de Patagónico. Patagónico, del Chañar. De tus tierras. De mis tierras, de la Patagonia. Lo tomo y recuerdo muchas cosas, pero además recuerdo mis pagos. Sabía. Eso es por ahora. Hay gente que pregunta de qué va este programa y nosotros decimos que es un programa sobre stand-up. Vos, sí. Sebastián, ¿cómo definís el stand-up? Me parece que es un género humorístico que no es de acá y que lo estamos haciendo propio, y que también tiene algo que ver y algunas reminiscencias de lo que era el Café Concert en alguna época, con maestros como era Verdaguer, como era un montón de estos tipos que estaban frente al público en un bar haciendo un monólogo. Donde los chistes no son chistes como los que uno puede contar habitualmente en una reunión, sino que son observaciones de la vida cotidianas, y a veces uno le encuentra cierta cosa divertida a eso, a lo absurdo que pueden tener las cosas cotidianas. Y bueno, a partir de eso, hacer humor, ¿no? A través de la identificación con la gente. Perfecto, perfecto. O sea, bueno, vamos a hablar todo el programa sobre stand-up. Vamos a seguir avanzando, indagando. Nos vas a contar qué te pasa vos con el stand-up, cómo fue tu experiencia. Sí, señor. Vamos a contarle a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, las vías de comunicación, a través del email o el messenger, el MSN. La dirección es oyentes@radio-quasar.com.ar. Los primeros oyentes que se comuniquen van a tener el gusto de recibir de regalo. Hay dos espectáculos de los cuales vamos a regalar entradas. Uno es el del señor Fernández, que es Agraciados, que va los sábados 22:30 en el Paseo de la Plaza. Hay dos pares de entradas para ese espectáculo. Presentemos a Agraciados. Es Sebastián Fernández, Ezequiel Campa. Ezequiel Campa es un espectáculo clásico de stand-up con un dúo cómico, dos capos cómicos. Fuerte. Un dúo cómico fuerte para reventar el sábado a la noche. Sí, sí, sí. Revienta de gente, ¿no? El cabrón. Revienta de gente, revienta la gente. No. La verdad que nos está yendo muy bien. Estamos hace mucho tiempo que está este espectáculo. Hace un año más o menos. Un montón. Un año y una semana. Cumplimos. Estamos cumpliendo un año. Estamos festejando el cumpleaños acá en Stand-Upeando. Es un montón de tiempo. Sí. También estamos regalando entradas para el espectáculo Bla Bla Bla. ¿Qué cuándo va a ser? ¿Va a ser el día miércoles? 20 de agosto a las 20:30, espectáculo del que formo parte, junto a Guso, Donato y Jim Murray. Miércoles 20:30 también en el Cavern. Regalamos entradas para los dos espectáculos. Y presentado el programa, después de la música, que tiene una consigna este programa, que es la siguiente. nosotros le pedimos a los invitados que traigan su música. Así es. Que la elijan, que vengan, que la expliquen. Es difícil eso que piden, ¿eh? Es un jodido, pero todavía nos sacamos un peso encima. Claro. Que trabaje el invitado. Claro, que trabaje el invitado. Pero además al invitado le gusta venir, sí, sí, contar sí. su musiquita, de qué va. Así que presentado el programa, vamos a escuchar un poco de música, después vamos a ver por qué. Y seguimos hablando con Sebastián Fernández. Bueno, díganme el tema. Vamos con el orden, el uno. El uno de. Para, sí, antes de escuchar sí. el tema, contanos. ¿Por qué elegiste ese tema para empezar? No sé cuál es el uno. Bueno. El tema uno es, creo, si no me equivoco... AC/DC. AC/DC por orden... Por orden alfabético. Lo elegí porque me hace acordar a cuando era un niño, a mi etapa rebelde, a mi etapa rocker, porque me gusta AC/DC y porque a veces está bueno tener un poco de dinamita encima para explotar. Vamos a explotar entonces con AC/DC. República de Acá, Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos y no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo me llamó! Bueno, o no. Hasta las 24, Stand-Upeando, un programa sobre stand-up. Gabo Grosval. Seba Fernández, nuestro invitado de hoy. Seba, muchas preguntas, muchas preguntas. La primera pregunta, mirá que te conozco hace mucho. Sí. O hace un tiempo ya. Sí. Nunca supe cómo, siendo actor, te acercaste al stand-up. ¿Cómo fue ese...? Hay un responsable directo, el que venga a ver el show, que lo culpe a él. Se llama Gastón Campana, que es uno de mis mejores amigos, uno de los hermanos del alma, que me dijo, vos tenés que ir a hacer un curso de stand-up que están haciendo, qué sé yo, con Alejandro Angelini. No tengo un peso, le digo, no puedo hacerlo. Me dice, yo te lo banco, yo te lo pago. Así que terminé ahí en La Recoleta haciendo un curso de stand-up con Ale Angelini. ¿En Recoleta lo hacía? En Recoleta lo hacía. Yo soy primera promoción. Soy primera promoción de Alejandro. Sí. Primera promoción de Alejandro Angelini. Centro Cultural Recoleta. ¿De qué año hablamos? Como hace 5 años atrás, por lo menos. ¿Y había gente? Empezamos siendo, supongo que como en todos los cursos de todo, hasta de Ikebana, 14 y terminamos 3. Por lo cual los cursos terminaron siendo en la casa de Alejandro Angelini. En Recoleta también. También en Recoleta. ¿Y quiénes eran los 3, te acordás? Hugo Martín. Ajá. Gastón Campana, que es mi amigo, y yo. Mirá vos. Éramos nosotros 3. Gastón después no siguió haciéndolo. Gastón Martín sigue en Cuál es su gracia. No, Gastón no, Hugo. Hugo Martín. Hugo Martín sigue en Cuál es su gracia, socio fundador junto conmigo, con Celsi, Guillermo Celsi y Germán Matallán. Fuimos los 4 primeros, después se acercó, un día llegó como invitado Fer Sanjeado, dijimos, no, este pibe es demasiado bueno, tiene que quedarse con nosotros. Y ahí fue el quinteto de la muerte. ¿Y Fer cómo llegó? Fer llegó así, un día de invitado. ¿Había estudiado stand-up o...? Fer, si mal no recuerdo, Fer estudió con Rocco en el Rojas. Y de todas maneras, Fernando tiene una capacidad autodidáctica con respecto al stand-up, me parece que es única. Para mí es uno de los mejores stand-uperos que hay en el país. Guille también. Creo que era un grupo de muy buenos comediantes, exceptuando el presentador, que era yo. Y después el éxito, digamos. Yo la semana pasada había comentado que me había sorprendido, me había gratamente alegrado con que 5 comediantes había hecho 2 funciones el sábado, y este sábado también, y probablemente sigan. Sí. Germán Matallán esta semana me encontré y me comentó, me corrigió y me dijo que con Cuál es su gracia habían llegado a tener 3 funciones por semanales, sábado. Por sábado y una los viernes. Eran 4 funciones semanales y a veces nos agregaban, hemos tenido una experiencia el domingo que hicimos una función después de Jean-François Casanova con señoras de más de 80, creo, y terminó la función, un espectáculo que venía siendo un éxito, donde todos nos felicitaban a la salida, y una señora muy Mirta Legranesca, al salir me dijo, ¡muy malo! Y se fue ofendida. Y bueno, yo le dije, está bien, señora, trate de disfrutar que le queda poco. ¿Y era malo el show o no? No era malo, era por lo menos los sábados era buenísimo, se ve que los domingos no. Los domingos no es un show, no era un show para domingo. Mirá vos. ¿Y me quedé con esto de socio fundador de... Socio fundador. De un suena show en el cual ya no estás. Sí. Es que no quedó nadie. Pero siguió el nombre. Siguió el nombre. Eso es muy curioso. El único que sigue de los que empezamos Cuál es su gracia es Hugo Martín. Uh-huh. Pero es muy curioso que la marca siga. Algo bien hicimos, evidentemente. Uh-huh. Fuimos los primeros que le pusimos mucho huevo al tema de volanteros, al tema de los diarios, promoción en radio. También hicimos algo que para mí no funcionó, que fue el tema de los afiches en la calle, que era demasiado caro para lo que nos reportaba. Nos perdimos de ganar un montón de plata, cosa que lamento hoy. Pero no tanto porque... Se aprende. Eso es lo bueno de estos años. No, es cierto. Yo creo que, por lo menos en lo que es el circuito de la plaza, la inversión a hacer está en volanteros. Gente, sépanlo. Sépanlo los comediantes, los cientos de comediantes que nos escuchan. Decime, ¿y la siguiente etapa es Agraciados? La siguiente etapa fue un retiro del stand-up. Dije, me retiro, nunca más hago stand-up, no hago reír a nadie. Tiene que ver con mi neurosis, lo trabajé en terapia. ¿Era cierto? No era cierto. Hacía reír, pero no lo suficiente para que mi ser neurótico dijera que iba por el buen camino. Evidentemente había algo de autoboicot, de cansancio también, porque estaba laburando mucho en radio, me levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer un programa de 6 a 9, después iba a escribir a otro lugar, ahí a una productora en Fatu en Casa, y los viernes función, los sábados función, no tenía cuándo descansar, llegaba sin ganas, y sí, eso se nota. Claro, hay un momento donde esto empieza a ser lo más parecido a un trabajo, pese a lo que uno desea. Para mí, por lo menos, es un trabajo. ¿Y cómo se maneja esa parte donde tenés que hacer reír y estás trabajando, no? No. A ver, hay una cuestión, yo creo que hasta cristiana, de decir que el trabajo es algo malo, ¿no? Dios expulsa a Adán del cielo y dice, ahora te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente, como si fuera algo malo. No creo que sea algo malo laburar de lo que te gusta. Si vos disfrutaras de las cosas que haces, está bueno laburar. No. Hay un factor bastante objetivo, que es que te pagan. Si te pagan es porque algo malo tiene. Si no, sería un club de amigos y deberías pagar vos incluso para ir. No porque tiene algo de malo. Vos estás estás ofreciendo algo. No, yo te lo puedo dar vuelta al revés. Estás ofreciendo algo tan bueno que la gente no sabe cómo retribuirlo y te tiene que pagar. Bien, muy positivo, Fernández. Siempre es así. ¿Qué pasó de ese Fernández negativo que no quería subirse a un escenario y este Fernández positivo que no para? Pasó una señora, una licenciada que se llama Carla, a la que también le estuve pagando de buenas sesiones y que, bueno, me ayudó mucho. La terapia me ayudó. Por suerte no la intensiva, como dice el hijo de la novia. ¿Y cómo fue volver? ¿Cómo volviste de a poco? Volví de a poco, sí, porque me fueron invitando compañeros desesperados por ausencias en sus elencos debido a casamientos y o viajes inesperados. Seba, vení, no. Y el primero que me convocó fue Germán Batallán para un ciclo que hacía él que se llamaba ¿Qué hay de nuevo viejo?, donde presentaba nuevos comediantes o viejos comediantes fracasados, entre los que yo me incluyo. Y ahí nos conocimos. No, nos habíamos conocido en FM Palermo. Haciendo el programa dedicado al género y con Dalia Goodman y ese Campa, y bueno, nada, a partir de ahí empezaron a llamar un poquito para hacer algunas suplencias. Empecé a de nuevo tomarle el gustito a esto y un día me convocaron un tal Grosval y Ezequiel Campa para hacer un show en The Cavern. Dije que sí. Empecé a agarrar confianza, empecé a laburar el monólogo, a poner, sacar, quedó algo definitivo y hace un año que está ahí con una base. ¿Y cuándo te sentiste de nuevo que en realidad esa sensación de que no hacías reír a nadie se había dado vuelta? Creo que en el que hay de nuevo viejo me sentí muy bien, porque además me fue muy bien. Gran función de Fernández. Gran función. Y a partir de ahí empecé a agarrar confianza y en realidad empecé a darme cuenta de que si hay un día que no hace reír a alguien, no pasa nada. Uh-huh. Es así, no pasa nada. Las funciones siguen, hay gente. Hay veces que uno se siente mal y un amigo una vez me dijo que hacer stand-up es como hacer el amor a veces, ¿no? Porque también está involucrado el público. Y si la otra persona con la que vos estás no tiene onda y por más que le meta pila al garche, no pasa nada. No pasa nada. Es lo mismo. Tiene que haber un feeling determinado con la gente, porque si no, no. Pero vos hiciste una función así, tipo como un partido, un gol que cambió un poco la... Una función bisagra, como dice. Un partido bisagra. Sí, fue esa función. En realidad fue la función de la vuelta, no hubo previas, fue la despedida. Que me volvieran a llamar y una función que fue realmente muy interesante. ¿Les parece si vamos a escuchar un extracto? Si querés decir un pedazo, decilo, ¿no? Un extracto del monólogo de Seba en Agraciados, lo pueden ver entero todos los sábados. Y no una porción en The Cavern. Pueden pedir entradas a oyentes@radioquasar.com.ar por MSN. Radio-quasar.com.ar. Gracias, Facu. Guión del medio. Guión del medio. Exactamente. Por MSN o por mail. Y mientras vamos a escuchar 5 minutos de Seba Fernández. No, bueno, no se puede ir a la cancha, la policía te caga a patadas, los hinchas te cagan a patadas, pero la peor patada que te dan en la cancha es a esta altura. Es la patada que te da el choripán de cancha. El choripán de cancha es curioso porque ejerce una especie de dicotomía entre la gente, entre el olfato y la mente de un ser humano. Porque el olfato dice, ¡qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y la mente dice, ¡vas a morir! Yendo a la cancha descubrí que mi olfato es mucho más poderoso que mi mente. Siempre termino hecho mierda, hay que tener cuidado por lo que se come. Ahora se pusieron de moda los restaurantes mexicanos. Unos restaurantes que te sirven una comida picante, que te dejan la hemorroide flameando, la lengua dormida, que terminás hablando como Horacio Guaraní empastillado, ¿viste? No sé, 180 mangos el cubierto. O sea, la gente paga para sufrir. Con ese criterio pongamos un restaurante somalí. 180 mangos el cubierto, el plato te lo traen vacío para que te caigas de hambre como ellos, y a la salida un negro que te gaga machetazo. Un poquito humor. Cosas que no entiendo de los restaurantes. No entiendo por qué en los restaurantes te dan a probar el vino. ¿Por qué en los restaurantes los mozos te dan a probar el vino? ¿Por qué el mozo te da a probar el vino y no el puré, por ejemplo? El tipo no viene con la bandejita y te dice, a ver... Viste que tenés que poner cara de boludo para decir que el vino está rico. No sabemos un carajo. Te puede traer aceto balsámico el tipo y uno hace... Sobre todo si está con la mina enfrente, viste... Molesta, además yo no te sé diferenciar un vino tinto de una meada de uno que comió remolacha. Pero se puso de moda, ¿entendés? Se puso de moda, ahora está de moda saber de vino, Bonarda, Tempranillo, Malbec, Syrah, hay más variedad de vinos que mina con la que tuve en mi vida, que es una injusticia. Se puso de moda la pizza. Antes era re grasa comer pizza, ahora vas a Palermo, Hollywood, $700 una pizza, y los nombres que te pongo, la jamaiquina, la hawaiana, la margarita. Me dan ganas de fumarla, muchachos, no de comer. Y viste que ahora cuando pedís una pizza tiene una nueva variedad, que es la variedad troquelada, que es una pizza que no está entera, no está cortada. Parece que está cortada, pero no está cortada. Y cuando vas a agarrar una porción, ¡bum!, media pizza en la mano. Pero tanto le cuesta cortar una pizza que tiene un depresivo, los tipos en el fondo que están, ¡mi vida es una mierda! Si estás deprimido, cortate la vena, no me cortes la pizza a mí. Otra cosa que me hincha las pelotas, otra cosa que me hincha las pelotas, la motito del delivery que te traen la pizza, con toda la musarela corrida para un lado. Es una especie de tsunami musareloso. Las aceitunas son las víctimas, la mesita esa de Playmobil corrida para allá. ¿Pero qué me la traes haciendo Will, hijo de puta? Por lo menos que antes de llegar, pegue una frenadita de golpe, así se me acomoda de tres. Y encima se te queda mirando con carita de perro caspato y con maquillo, ¿viste? Sí, toma, ahorra para darte una prepaga. La próxima vez que traiga la pizza así te van a tener que operar para estirparte mi zapato al otro. Y bueno, yo creo que la torre inclinada de Pisa es el monumento a los turros del delivery. Bueno, viejo, no se puede comer en este país. Bueno, yo sí puedo, ¿eh? La verdad que siempre fui gordito. Toda mi vida hice dieta, toda la vida comiendo ensalada engordada. Comí ensalada engordada, comí ensalada engordada. Mis amigos me dicen, pero Sebastián, ¿por qué comés la ensalada? Con angustia, boludo. Lo único que se puede comer ensalada es con angustia. Es el único condimento real de una ensalada. ¿Viste que vas a un restaurante, por ejemplo, y pedís la ensalada y te traen la ensaladera que es una pelelita de papá pitufo? Una mierdita chiquitita así, que te traen la ensalada, todo arriba, una pila que parece el pelo verde de Mark Simpson. Y el mozo viene y te dice, olé limón. Lo que quieras, hijo de puta, si vos no lo puedo mezclar. fin. Cada vez que mezclo una ensalada me siento a los comerciales de Sprayet. ¿Vieron los comerciales de Sprayet? Que gente que no puede realizar los actos simples, sencillos, cotidianos de la vida. ¿Vieron que todos los programas de Sprayet, las publicidades de Sprayet empiezan igual? ¡Cansado de cortarse un dedo cuando rebaba el pan! ¡Cansado de quemarse hasta los huevos cuando cuelan los fideos! ¿Cansado de no poder colgar una percha? Usted lo que necesita es un neurólogo, macho. Escuchábamos a Sebastián Fernández en su monólogo de Agraciados. ¿Un monólogo que está vigente, Sebastián? Está vigente. Hay que verlo porque lo acabo de escuchar y no me causó nada de gracia. Pero no, el stand-up tiene eso, necesita mucho de láctico. Hay que ver lo divertido que es en vivo. En vivo, che, no es así, No es lo que parece, no, pero no es, está, que parece. Es muy bueno. Acá me están comentando por Messenger, la gente... Que lo recuerda, que te vio y lo escucha y dice, qué bueno ese chiste, qué no, bueno esto, qué bueno lo otro. No, porque es algo a rescatar en serio esto, ¿eh? El acting en el stand-up es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ni que lo digas. Vamos con la agenda de esta semana. Por favor. Rosval. Bueno, a los ya citados shows de Agraciados para el sábado a la noche, en el Cavern y bla, bla, bla, el miércoles a la noche también, a las 20:30. Tenemos más, hay muchos más shows en la cartelera de la calle Corrientes, en líneas generales, aunque hay también otros antros y barrios. Tenemos, por ejemplo, Solteros en el Vesubio, Solteros Gente Sin Planes, con Carlos Balmaceda, Marisa Di Palma y Joe López, los viernes y sábados, Gabo. Viernes y sábados, viernes creo 23 horas, sí, sábado a la una. Una, una y cuarto. Un espectáculo muy recomendable, son tres comediantes bárbaros. Y bueno, como la propuesta lo dice, soltero, gente sin planes, puede ir un sábado 1:15 al Vesubio a ver un espectáculo de humor, a reírse un rato. Recomiendo mucho este espectáculo, creo que están a un nivel muy bueno, realmente. Los viernes a las 23 en el Foro Gandhi está Gandiosos, con Federico Simonetti, Emilio González Moreira y Daniel Niborski. Gran espectáculo, gente además, excelentes comediantes, excelentes personas y además grandes remadores de la noche porteña. Grandes, le ponen mucho huevo y les está yendo muy bien. También un espectáculo para ir. Hay un invitado sorpresa cada semana, así que hay que ir siempre. Bien, una más. Los viernes en el Bululú a la noche, stand-up al partido de las 22. Se llama Viernes de Stand-up, no, Bululú Stand-up Show se llama. Con cómicos invitados y varieté sobre el final. Está muy bueno, recomiendo que vayan y que vean el mimo que está entre los comediantes. Sí. Realmente un mimo, uno dice un mimo, ¿qué onda? La rompe, realmente la rompe. Y está bueno esto de poder ver otras actividades además del stand-up. Géneros. Sí. Otros géneros. Disciplinas. Disciplinas, ahí está, ahí, porque él fue al conservatorio, es un tipo que sabe, conoce el léxico. Claro. Fui al conservatorio solo para conocer el léxico. De actuación no aprendí nada. Realmente vayan al Bululú, la van a pasar muy bien. Son espectáculos continuados toda la noche, viernes, sábado, de las 9 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Aparte debe ser interesante ver un mimo en medio de monólogos. En serio lo digo, ¿eh? Debe ser algo como muy efectivo. Sí, muy realmente interesante ver un monólogo de un mimo. ¿Vos sabés que este mimo tiene una cosa? Para, ¿este mimo habla en francés? Ah. Vayan a verlo porque se van a sorprender. Está lo que bueno. Sí, el día que venga un mimo que haga un monólogo acá va a ser muy aburrido la parte del que la pasen por radio. Por eso decía la importancia del acting. Claro, bueno, eso me pasaba con Marcel Balzón, no lo entendía porque era en francés. Claro. La cuarta voz de la noche es el señor Fernando Creus. Creus, sí, en los controles. En los controles de operación. Tema musical. ¿Cómo no? Thank you. Cristina Baleada, paisajista. Diseños de espacios verdes, terrazas e interiores. Control de enfermedades y plagas. Mantenimientos. cristinabaleada@gmail.com. Jiménez, tráigame el expediente Villalba. Jiménez, vaya a contaduría y tráigame las figuras del último trimestre. Jiménez, prepárenme un informe sobre la producción del último año. Jiménez, Jiménez, no me escucha. Jiménez, ¿se puede saber qué está haciendo? ¡Pero pará! Me tenía repodrido. A ver si ahora me dejás seguir escuchando Radio Quasar. Radio Quasar te manda en cana. Seguimos tomando vinito, stand-upeando. Salud. Con Gabo sí. Grosval, Sebastián Fernández, salute. Vamos. A los ojos, Facu. Viejo. Fernando, ah, cierto, que si no es mal sexo, dicen. Hay que brindar con los ojos. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, estamos charlando con Sebastián Fernández. Sí. Del elenco estable de Agraciados. Antes quiero mandar un saludo a Mariana y a Ramiro, que nos están escuchando. Me están hablando por el Messenger. Saludo para ellos. Tenemos ya una ganadora de entradas, Celeste Díaz. Tenés que, por favor, aclarar qué espectáculo querés ver. Vamos, Celeste. No es difícil la consigna. Simplemente decir, quiero entradas para tal show. Bueno, no sé, yo creo que es fácil la consigna, pero... Por ahí quiero entradas para los dos, che. Bueno, no sé, me iba a decir algo, bla, bla, bla, pero bueno. Me voy a dedicar a... Dígalo. No, no. Seguimos con Sebastián Fernández. ¿Cómo es esto del laburo... En el programa de Gianola? Duro. No, hago guiones y algunas apariciones, algunas cosas que guiono yo y otras que requieren de la actuación de alguien más para acompañar generalmente a Yayo en sus sketch, y bueno, ahí estoy haciéndole la segunda un poco. ¿Cómo es el traslado del stand-upero a la tele? no existe. No existe un traslado, por lo menos de mi parte, no, no. Es otro humor, es otro código, es otra cosa. Es el guionista que guiona para tele es uno, y el stand-upero es otro, y el que guiona para radio es otro. Porque tenés que tener esto que yo te... Por ahí estoy insistente con el tema de los acting. En radio vos no contás con un acting, entonces vos tenés que saber que guionás determinadas cosas para que la gente las imagine. En el stand-up vos contás con esa herramienta, y en la tele contás con otras. Entonces hay que diversificarse uno en saber con qué cuenta y qué es lo que el espectador necesita que le des. Es el trabajo más difícil, es ese, saber qué necesita el espectador. Yo todavía no lo sé. ¿Puedes elegir? Sé que puede llegar a pedir desde el medio en que me está requiriendo o me está viendo, digamos. Si pudieras elegir uno de los tres, es una pregunta muy tonta y muy... Pero, ¿Qué medio? La radio, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Porque es maravilloso. Porque en la radio podés hacerle creer a la gente que estás en el Titanic, y la gente entra en el código y se lo cree, y no hay nada más que explicar. Lo visual a veces es un poco traicionero, pero me parece que la radio es maravillosa por eso. Aparte, no hace falta verle la cara a nadie, simplemente se transmite. Sebastián, ¿qué estábamos escuchando antes? Kalashnikov, de Goran Bregovic, de la película Underground. Lo elegí porque es una de mis películas favoritas. Kalashnikov es el nombre de un fusil ruso. La película transcurre, es un poco la historia de lo que fue Yugoslavia desde la Segunda Guerra hasta que asume el mariscal Tito en Yugoslavia. Y me gusta mucho la película, tiene el tipo de humor que me gusta, muy ácida, como todo Kusturica, ¿no? Pero es la película que más me gusta de Kusturica y es una de mis películas favoritas, por eso elegí el tema. Y a vos, recién hablábamos de, bueno, más bien del stand-up. ¿Te gusta el stand-up? ¿Te vas a ver stand-up? No. A ver, ¿cómo es eso? No me gusta como género. Me gusta, mira, te voy a poner un ejemplo futbolístico. Probablemente lo recuerden, es más, es arquero de la selección olímpica, seleccionó ahora, Oscar Ustari, arquero independiente, gran arquero independiente, club del cual soy hincha además, no le gusta el fútbol, le gusta el básquet. Lo que no quita que lo haga muy bien. Yo no es que estoy diciendo que haga muy bien stand-up, lo hago medianamente bien, pero no es el género que más me gusta, no es el tipo de humor que más me gusta. A mí me gusta mucho el humor absurdo, me gusta el humor de los Monty Python, me gusta otro tipo de humor que por ahí no se puede mostrar en teatro, o sí se puede mostrar en teatro, pero no desde el estándar. Me gusta el humor de observación, pero no me hace morir de la risa. A ver, no me gusta el estándar. Lo apruebo, lo aprecio y me parece que está bueno. No es lo que más me hace reír. ¿Y qué es lo que te hace reír? ¿De stand-up, de lo que viste, vos me decís uno o dos comediantes? ¿Cómico? Sí. Es muy difícil nombrar... Te voy a nombrar a tres. A ver. Uno es Fernando Sangiago. Me parece uno de los más talentosos que tiene el stand-up. Me hace reír. Lo escucho mil veces y me hace reír. Esta es una de las excepciones que hago con el tema del stand-up. Y justamente maneja muy bien el código del stand-up, de la observación. No es un tipo que tenga chistes. Que es lo que yo te decía antes, que por ahí no me gustaba tanto. Pero Fernando Sangiago me parece un monstruo. Me gusta mucho el humor de Hugo Fili, que es muy particular y es muy ácido y hasta a veces agresivo con el público, desde un lugar de medio pedante Hugo, pero nada que ver con lo que es su personalidad, porque es un tipo súper humilde. Lo que pasa que arriba del escenario él siempre dice no soy actor, y es casi como un escudo, creo yo, que tiene, pero sus chistes son geniales. Creo que es el mejor material de stand-up de Buenos Aires. Lejos. A mí me encanta Hugo Fili. Vamos a nombrar dos más. No, dije tres, ahora son cuatro. Ezequiel me parece excelente porque además es actor. Entonces los acting los hace de una manera genial. Y Guillermo Celsi. Bien. ¿Cómo vivís? ¿Cómo te parece que es este momento del stand-up en relación a... Bueno, vos sos uno de los primeros que se acercó al stand-up. Sí. No en un... mundillo que no es muy grande. Entonces, ¿cómo te parece que está ahora? Perdón, perdón, me quedé con la anterior. Germán Batallá me parece otro tipo que tiene un material excelente. No lo quería dejar afuera. O sea que todos los otros no te gustan. Parece Chiche Hellblum. Sí, no es que no me gustan. Me pidieron que no. Sí, es como me dijeron que elija 5 temas hoy, por ejemplo. Yo podría haber elegido 150, pero si tengo que elegir 5, elijo 5 por determinado motivo. Me encanta incomodar e invitar. No lo estás logrando, me estoy sintiendo muy cómodo, lo siento. Será por el vino patagónico, el Auro. Pará, porque ahora me perdí. No, estábamos. Te había preguntado cómo ves el momento del estándar. ¿Qué es un momento de crecimiento o de retracción? Depende de los cómicos. Depende de si los cómicos se quieren superar o no. No. El crecimiento de un género lo muestran la gente que lo hace. Realmente, como no lo veo, no te puedo decir si está creciendo o no. Puedo decirte, hay muchos espectáculos de stand-up, lo que no significa que esté creciendo el stand-up. El crecimiento de algo no es la multiplicación de algo. Entonces, me parece que si los espectáculos están creciendo en calidad, sí está creciendo. Pero como yo no veo stand-up, no te lo sé decir. Lo que sí veo es que cada vez hay más espectáculos de stand-up. Vuelvo a repetir, no sé si son buenos. Seba, ¿y de mujeres? Si tuvieras que nombrar... Es difícil, chicos, mujeres. Es difícil porque... A ver por qué. A mí me gustan mucho Dalia Gutman, y en particular me gusta porque habla temas de mujeres, pero poco. Me parece que todavía, y esto vuelvo a decir, no estoy viendo últimamente espectáculos, me parece que todavía el tema de la mujer en el stand-up se está aferrando demasiado al feminismo y a la observación de la mujer, de los hombres esto, los hombres este, la soltera, y es muy Sex and the City. Y eso hace que tal vez se reitere un poco. El día que la mujer se anime a hablar de pedos y de vómitos, me parece que va a estar más bueno. Temas que no conocen ellas, claro, porque no se tiran pedos. La mujer es un ser vivo que no se tira pedos. Esto es lo que me parece, que tiene que asumir, que la mujer también se tira pedos y es divertido. Para mí me resultaría divertido ir a una mujer hablando desde su visión. No estoy diciendo que pierdan lo femenino, que sean pibe, que hagan material de hombre. Desde la visión femenina, que hagan otro tipo de material que no sea la pareja, la separación, lo malo que somos los hombres o lo buenos que somos los hombres en determinados casos, o por qué se quedan siempre con el hijo de puta, etcétera. Por eso me parece que Dalia está bueno, porque aborda diferentes temas y es una de las que más se animó en ese sentido. Bien. Vamos a escuchar otro tema musical. Me van a odiar las chicas, lo siento. ¿Qué nos queda por escuchar? ¿Y por qué? Voy a elegir de lo que traje Vete de mí, que es un bolero que me encanta, que es de Bola de Nieve, porque me parece muy romántico, muy desgarrador, y no solo de comedia vive el hombre. Entonces, como este es un tema muy romántico, muy que entra en mi fibra, me gusta mucho, lo elegí por eso. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que le tolevo de bodaucho. República de Akkad Canto Bar. Cumpleaños, casamientos, despedidas, divorcios, propuestas imprudentes, finalización de trámites municipales, embarazos si no, y todo lo que se te ocurra. www.republicadeacá.com.ar. Reservas al 4581-0278. Un lugar para brillar. ¡Y saltá al estrellato! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, o no. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Estamos muy asombrados. Creo que la primera cosa que nos llama la atención es que hoy es nuestro segundo programa. Y lo que notamos es que no vino Conrado y se tomó la mitad de vino que la semana pasada. Es un tema para analizar. Para tratar con Conrado, que debería reponerse de su adicción. Con Conrado Vega, que nos acompañó como invitado la semana pasada. Sebastián, por suerte, maneja un poco mejor el tema. ¿Eh? El tema vino, del alcohol. Digamos. Sí. De estándar, adicciones, no. Sebastián, que es una lista. Una que es una marca, una gaseosa light. Soy adicto a esa gaseosa light. A cualquiera de las dos colas light más famosas, soy adicto a eso. Uh-huh. Soy un... A las colas en general, me parece. Sí, a las colas del banco, a las colas de todo tipo. ¿Qué otra adicción? No, el cigarrillo lo dejé. El fútbol es una adicción bastante potente en mí. Esperemos que no termines como Oscar Ustari, ¿no? 8 meses de inactividad. No, tremendo. Encima corriendo una pelota de lo más pava, pero bueno, ¿qué va a hacer? Domingo a la noche tenés dos opciones, o ver fútbol de primera o escuchar stand-upeando hasta las 24, programa en el que hablamos de stand-up. El resultado ya lo sabés, porque lo escuchaste en la radio, de los partidos de fútbol, no van a cambiar porque vos lo veas en fútbol de primera. Así aparte que... el domingo tiene esa cosa melancólica, que con un vino en la mano, una en charla. Todo caso que vean paso a paso a las 24 y listo. Claro, hay opciones. Además, después en la otra noche siguen las Olimpiadas, tenés el apasionante torneo de tiro... Sí. Y el lanzamiento es interesante porque cosas que uno en 4 años no le da ni pelota, a uno se asombra porque Michael Phelps, nada como nada. Y nada como si nada, además. Pero es asombroso. Y uno, yo me quedo mirando cosas que jamás miraría y veo una china gorda levantando 600 kilos y digo, ¡oh, qué bárbaro esta china! Lo que debe ser levantando cajones gaseosos. Están buenas las Olimpiadas. Yo me copo. Por ahí la pongo y. Nada. Hoy vi las. ¿Cómo fue? Vi los 10.000 metros. Muy lindo. Sí. Vamos a aclarar y recordar las consignas del programa. Primero que Sebastián Fernández y cada domingo nuestros invitados eligen la música y. Y este hijo de puta. Sí, tal cual. ¿Qué era el bolero? Era de Bola de Nieve, un bolero que se llama Vete de mí. Un gusto ecléctico, ¿no? Porque AC/DC al bolero, tenemos un amplio abanico. Sí, mientras sea bueno, me parece que está bueno escuchar de todo. Ecléctico. Sí. La otra consigna es que regalamos entradas para dos shows de esta semana. El show de quien está con nosotros, que es Agraciados, que está los sábados a la noche. Gabo, recordame el horario. 22:30. Bueno, regalamos entradas para Agraciados, regalamos entradas para bla bla bla, los miércoles a las 20:30. Y... estamos charlando con Sebastián Fernández. Seba, además de trabajar 12 horas en la productora, sí. De trabajar en Agraciados, sí. De ir a los programas de radio que te invitan como este, sí, también. ¿Qué más haces? Tengo una familia. ¿Qué más haces? Contanos. Tengo una mujer que merece y me y me exige que esté con ella y merece que esté con ella, así que trato de también dedicarle un poco de tiempo a ella, a mi gata, a mis amigos, a mi fútbol. ¿Te imaginas que laboralmente mucho más no puedo hacer? Me gusta jugar a la PlayStation. ¿A qué jugás? Depende, ¿no? Me juego mucho al fútbol, obviamente, porque soy fanático del fútbol, al Winning Eleven. También me gustan diferentes tipos de juegos de estrategia, ese tipo de juegos. No me gustan los juegos de saltar. ¿De saltar? Sí, viste que hay juegos que son de saltar. el Mario Bros y todo sí, eso. Esos juegos de saltar. No entiendo los juegos de saltar. Pensé que decías ese que es como, viste que es un videogame que se puso de moda hace unos años, que es sí. Que los chiquitos de, las chiquitas de 12, 13 años saltan en una máquina y bailan. Ese me gusta mucho menos porque además termino cansado. Cosa que no tiene la PlayStation. La PlayStation justamente es divertida porque no te cansás. Jugás un partido de fútbol, un mundial de fútbol. Un mundial entero. En una noche, en una rato. Es más, si pierdo puedo resetearle, volver a jugar y decir, toma, hijo de puta. Eso es lo mejor que tiene. Sí, sí, grandioso. Aparte le podés ganar a Brasil 5-0, cosa que no sucede nunca. En la vida real, ¿no? Seba, ¿y estás escribiendo material de stand-up nuevo? A veces cuando tengo un minuto trato de hacerlo. ¿Cómo haces? ¿Buscás el momento o decís, bueno, voy a... se me ocurrió tal cosa, la escribo y después veo cómo la desarrollo? Es curioso en todo el proceso de escritura, porque cuando uno escribe bajo presión y tiene que escribir un programa diario, escribe lo que le sale y lo que puede. Con el stand-up lo que me pasa es que trato de escribir cuando me inspiro, no busco, porque si no, no le encuentro. Me parece que un espectáculo de teatro o teatral donde uno tiene que hacer 25 o 30 minutos tiene que ser bueno, y me parece que la inspiración es lo único que genera cosas buenas. Si uno se obliga a veces a escribir, y probablemente el 90% de las cosas no sean tan graciosas. Igual es todo un ejercicio, y es algo que recomiendo, escribir por lo menos una hora por día y obligarse uno a escribir como ejercicio, y ahí va a salir algo bueno seguro. Un chiste de los 10 va a ser bueno. Ojalá te estuviera escuchando mi amigo y compañero de elenco Jim Murray, que tiene que hacer eso y no lo hace. No, es que escribir es... Me mandaron a hacer eso. Sí, realmente es... Su profesor. Es tomarse una hora, es como ir a correr, como si quieres estar en estado físico, uh-huh. Tenés que ir a correr por lo menos media hora todos los días, y lo mismo pasa con la escritura, es todo es una... Pero vos tenés la práctica porque estás en la productora, porque laburás en radio... Sí. ¿No? Sí, eso te da eso te da un training que por ahí no lo tenés, o uno no se lo propone si no está obligado. ¿Y cómo es la rutina en la productora? Vos llegás, te tomás un café, te sentás en la computadora y te pones a escribir. El café lo tomo en casa. Llego, agarro los diarios, porque yo hago una sección que se llama Los Diarios Hablan. Tomo las fotos, elijo las fotos de todos los diarios, veo las fotos que pueden llegar a hablar, digamos, entre comillas, y qué gesto puede ser gracioso, qué gesto se puede hilar con el otro. Entonces van teniendo una charla las fotos de los diarios, y ese es mi primer ejercicio. Y después, bueno, viene Guido Moniz, uno de los mejores jefes que he tenido en mi carrera, y me pide que escriba lo que necesita que escribe. No, depende. Hay secciones que están fijas, somos 3 guionistas, y hay secciones que las guionamos entre los 3, 4 somos... ¿No te decía chupamedias? No, de verdad no es de chupamedia, no, porque a veces puede resultar un poco consecuente, pero no, realmente es una cuestión de agradecimiento, porque es cuando te tratan bien, laburás mejor y está buenísimo. Bueno, se nos cayó el satélite, estamos en el estudio mayor de Radio Quasar, el flamante estudio mayor. Volvió el satélite, no, porque estamos en Beijing, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, ¿y llegan a ensayar o ya no ensayan más con Campa? ¿Ya se terminaron los ensayos? ¿Ensayan de vez en cuando? ¿Cómo es? No, la verdad que no. O sea, después de un año de hacerla... Son pequeñas escenas las que hacemos juntos, digamos. Uno puede ensayarlo. Lo que tiene el monólogo es que uno lo ensaya por su cuenta. Lo que tenemos con Ezequiel son pequeñas escenas que deben durar 2-3 minutos. Y realmente no, ya no las ensayamos porque son... Se nota que no las ensayamos. Hijo de puta. Habló el producto. No, pero, qué sé yo, las cambiamos un poquito también para que no sean tan largas. Por ahí la gente está esperando otra cosa, pero... ¿Y qué parte te divierte más a vos del show? Cuando entra Ezequiel y hace su monólogo. No, en serio. Sí. No, bueno, explícame. Porque te vas a jugar a los jueguitos en el camarín. No, me divierte el monólogo de Ezequiel, es muy bueno. No, me divierte cuando yo tengo, lo que explicaba al principio, pego buena onda con el público y el público también se divierte, cuando la cosa se vuelve recíproca. Cuando hay que remar se hace difícil, pero tampoco uno tiene que caer en la tentación de la facilidad de la depresión y decir, es un público que no merece mi... Uno no es ni bueno ni malo. No, hay que ponerle huevo, saber que podés sacarlo adelante. Por ahí sufrís y el momento que más disfrutás es cuando un público difícil está difícil, lo podés sacar adelante, creo. Y también te divertís, hay días que te divertís más, hay días que te divertís menos, es la vida misma, creo, ¿no? Y acá Celeste Díaz eligió las entradas de Graciados. ¿Vos te parece? Me parece, me parece. No, a mí me parece mal. Bueno, ok. ¿Cómo te parece? No, vamos a hacer una cosa. ¿Está en el mismo día Graciados y...? No, pero ella quiere... Vamos a hacer salomónicos. Voy a tener que hacer marketing. Celeste Díaz, ¿a vos te interesaría, por el mismo precio, ganarte también las entradas de bla, bla, bla? No, yo no creo que venga cualquiera, ¿eh? No, ¿cómo es le así? Vas a decir que cualquiera Celeste? Cualquiera que le gusta. Celeste es un cielo. No, que vengan y elijan nuestro show porque les interesa. Bueno, Celeste, decí que te interesa también el show y te ganás unas entradas también para ir el miércoles, si podés. Rosval, algo... Vamos pensando en cerrar, como diría el amigo Uso. Vamos pensando en cerrar. Podríamos decir que, como conclusión, Fernández, un comediante... Comediante es aquel que se fue... ¿Y volvió? Lo tuyo, Grossman, sí, a mí me suena mucho al que la probó y no le gustó. Esas cosas que son como máximas. Comediante es aquel que hace reír. Punto. No, y aparte, ¿por qué Gabo hay que hacer una conclusión como si fuera el programa de Tiene la Palabra? Que el jurado hace como un cierre, ¿viste? Y te hace como una semblanza. Sí, sí, sí. No, comediante es un tipo de carne y hueso, vamos a ponerlo, que también a veces está triste, que también a veces no tiene ganas de estar arriba del escenario, que mayormente las tiene, pero a veces que no. Es un tipo que trata de... A mí lo que me pasa, me parece que tiene que ver mucho, vuelvo a mi terapia y a mi neurosis, con la cuestión de agradar a los demás. Generalmente el comediante necesita la aprobación de los demás. Y bueno, me parece que un comediante es alguien que logra esa aprobación. Yo creo que merece un aplauso. Y para que se sienta aprobado, qué sé yo. Gracias. Tantos años de terapia. Muy bien, eso lo vamos a desgrabar y lo vamos a publicar. Definición de comediante de Sebastián Fernández. Dejamos acá hasta la semana próxima. Chicos, les recuerdo también el miércoles 22 horas en The Cavern Club, la muestra de Diego Weinstein, nuevos comediantes, gente nueva, gente ¿cómo quién? Fresca. No, está en la agenda stand-up. Gente fresca no diga, por favor. Fresca no gente fresca. agendastandup.com.ar, ahí pueden ver los comediantes de esta semana, los comediantes de la semana que viene. La semana que viene va a estar de invitada en Standapeando Masako Ito. Wow. Perdón, tengo que retractarme de algo que me preguntaste de las mujeres. Masako es una de las mujeres que no ya habla. Ya estamos fuera de hora, disculpa. No, perdón. No, pues si no me quedo en la injusticia de. No, Masako es una de Ya terminó el partido. Listo, perdón, Masako. Oscar. Así que, bueno, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, nos escuchamos y si no nos vemos, nos palpamos, qué sé yo. A las 23. Por WhatsApp.com.ar. Gracias, Eva Fernández. De nada, un placer. Creo, gracias. Chao, hasta luego. Summer.